El Anillo Encantado, de María Teresa Andrueto, vamos a compartir La Camisa del Hombre Feliz. La historia que voy a contarles sucedió hace muchísimos años en el corazón de Siam. Siam es la tierra donde viven los Tai, una tierra de arrozales atravesada por las aguas barrosas del Menam. Hace muchísimos años, el rey de los Tai se llamaba Ananda. Ananda tenía una hija, la princesa Nan, y Nan estaba enferma, languidecía. Ananda, que era un rey poderoso y amaba a su hija, consultó a los sabios del reino, y los sabios más sabios del reino dijeron que la princesa languidecía de aburrimiento. ¿Qué la puede curar?, preguntó el rey con la voz en un temblor. Para sanar, contestaron los sabios, deberá ponerse la camisa de un hombre feliz. ¡Qué remedio tan sencillo!, suspiró aliviado el rey. Y ordenó a su asistente que fuera a buscar al primer hombre feliz que encontrara para pedirle la camisa. El asistente salió a buscar. Recorrió uno a uno los enormes salones del palacio. Habitaciones tapizadas de esteras, adornadas con paños de seda colorida, aromosas de sándalo. Y regresó sorprendido a donde estaba el rey. «Señor mío», le dijo, «he recorrido los salones todos del palacio y no he encontrado a un hombre alguno que fuera feliz». El rey, más sorprendido aún, mandó a llamar a todos sus servidores y le ordenó que recorrieran el reino de parte a parte, de norte a sur, de este a oeste, hasta encontrar a un hombre que fuera feliz y pedirle la camisa. Los servidores recorrieron el reino de parte a parte. Buscaron entre los Tai más honorables, pero no había entre los Tai más honorables hombres felices. Buscaron entre los guerreros valerosos, pero no había entre los guerreros valerosos hombres felices. Buscaron entre los escribas, cultos y sensibles, pero no había entre los escribas hombres felices. Entonces buscaron entre los trabajadores de la seda, entre los trenzadores de bambú, entre los sembradores de adormideras, entre los fabricantes de barcazas, entre los pescadores de ostras, entre los campesinos sencillos. Pero entre todos ellos no había un solo hombre que fuera feliz. Hasta que llegaron al último pantano del reino y le preguntaron al más pobre de los arroceros: «En nombre del rey, nuestro señor, dinos si en verdad eres feliz». El más pobre de los arroceros contestó que sí, y los servidores de Ananda le pidieron la camisa. Pero él no tenía camisa. No es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Quería aclarar, vos me preguntabas de dónde saqué este texto, y yo quiero contarles que estamos grabando en la Biblioteca Popular Parlante Sur, en Aedo, toda la obra de María Teresa Andrueto, en virtud de un acto generosísimo que ha tenido ella, que es pasar todos sus libros para que puedan llegar a la gente que no puede leer, es decir, que tiene problemas de visión. Entonces, me empecé a enamorar de los textos al leerlos, y estoy leyendo, y además tenemos la promesa de una entrevista con María Teresa Andrueto antes de ir a buscar a Londres el premio mayor de la literatura juvenil, que es el Andersen, y que ella se lo ha ganado, ¿no? Es un premio como si fuera el Nobel, el premio Nobel de literatura. Bueno, este sería el Nobel de lo que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil. Así que seguramente en un par de domingos vamos a estar charlando con ella, pero yo quería preparar el ambiente para que la empiecen, los que no la conocen, la empiecen a conocer. Así que esto es del libro El Anillo Encantado, que es un libro más bien para jóvenes, para niños, pero también tiene cosas para adultos.